Se habla mucho del cuidado del medio ambiente, pero realmente, ¿qué debemos hacer para cuidarlo? Mi nombre es Edwin San Vicente, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la serie Nuestro Barquito Azul, un espacio de reflexión y de acción sobre temas medioambientales. Hola, qué bonita está tu bolsa de mano. O sea, obvio, es de piel de cocodrilo y de una marca muy famosa. Hola, oye, qué bonita está tu blusa. Obvio, es importada de Europa y además es creación de una diseñadora que utiliza materiales de primerísima calidad. De seguro en algún momento de nuestra vida hemos escuchado algo así, y la verdad es que son frases muy comunes en nuestra sociedad. Esto debido al supuesto modelo ideal implantado en la sociedad de manera sistemática. Y es que detrás de toda la industria de los textiles y de la moda existen severas afectaciones ambientales debido a todos los materiales e insumos que requieren y que emplean en la fabricación de sus productos. De acuerdo con un informe de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. Produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos. El doctor Rogelio Mar Corona Núñez, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, describe la industria textil como un sistema bastante complejo, que durante el ciclo de producción recicla poco y explota gran cantidad de combustibles fósiles. Y a todo ello debemos sumar otros problemas. Uno de ellos es la siembra de algodón, en donde se utilizan pesticidas y fertilizantes perjudiciales para el suelo. Esto puede promover la degradación de los suelos y provocar un arrastre de sedimentos que contaminan los cuerpos de agua, además de que el agua también se contamina durante el proceso de producción para luego ser desechada en ríos y mares. El impacto ambiental de la industria textil se extiende por todo su ecosistema comercial, desde la producción, la distribución, exhibición, adquisición y hasta los procesos de cuidado, lavado y finalmente su desecho. Pero el problema no termina ahí. Cuando las prendas son expuestas en los aparadores de los centros comerciales, continúan generando un gasto energético. Estamos hablando de al menos 12 horas constantes de luz para hacer la exhibición de ese producto. Además, el rubro del vestido utiliza 93 millones de metros cúbicos de agua, un volumen suficiente para satisfacer las necesidades de 5 millones de personas. O sea, quedé impactada. La industria textil genera grandes problemas ambientales. ¿Tenemos otras alternativas? Claro que sí, en la industria de la moda existen otras opciones más responsables con el medio ambiente y con la sociedad. Un ejemplo de ello es la empresa Moda Mextiza del municipio de Juchitepec. Vamos a conocer más sobre esta empresa. Maestra Maritere, sea usted bienvenida a nuestro barquito azul. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Teresa Quirós Ramírez. Soy profesora de danza folclórica mexicana y soy la directora y fundadora de la empresa Moda Mextiza. Esta empresa se dedica a la elaboración de ropa y accesorios artesanales. Sabemos que Moda Mextiza reutiliza y recicla materiales textiles. ¿Cuáles han sido los resultados de esa medida? Sí, con la finalidad de ayudar un poco a nuestro planeta, nos hemos dado la tarea de reciclar algunos artículos. Ya algunos amigos y familiares saben que nos pueden traer, por ejemplo, sus bolsas de mano, que ya no utilizan carteras para caballero, chamarras, ya sea de piel o de vinil. Y nosotros aquí les quitamos los cierres, los broches, las desarmamos y a veces, bueno, más bien todo eso lo reutilizamos. Las bolsas que llegan a estar en buen estado, pues las lavamos y les damos una nueva imagen con telas bordadas o con telas estampadas con motivos mexicanos. Maestra Maritere, Moda Mextiza se ha caracterizado por ser una empresa social e incluyente. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, de hecho hemos iniciado un proyecto con un centro de rehabilitación que está aquí en Juchitepec, que se llama Señorita Delfina Espinosa, que es para personitas con discapacidad, en donde se armaron unos paquetes con los productos más sencillitos y pequeñitos para que las mamás puedan vender. Las mamás de estos chiquitos y los adultos con discapacidad puedan vender estos productos, y bueno, los productos que no venden, pues se los cambiamos. Y aparte está ya en por muy próximo a que tengan un taller impartido por nosotros, donde aprenderán a bordar y a elaborar otros tantos productos. Y pues la personita que me ayuda aquí